me know now, baby, let me know now. Let's go to my crib, vámonos on the ground. Let me know now, baby, let me know now. If you know what I mean, yeah, estamos activados. Let me know now, baby, let me know now. Let's go to my crib, vámonos on the ground. Let me know now, baby, let me know now. If you know what I mean, yeah, estamos activados. Let me know, baby, when they want the crazy. Let's get down in the club, you know me, lady. Un sonido diferente pa' ti. Yo sé que tú estás caliente, so let's go to my crib. Deja que lleva, mami, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú te atreves, me encanta cómo lo mueves. Let me know now, yo sé que tú puedes. Déjate llevar por mi vuelo 69. Ready pa' la acción, empieza a moverte como un ciclón. Que cuando yo te me pegue, vamos por otra dimensión. Let's go slow now, come on, get close. Como tú no hay ninguna, mami, como tú no hay dos. Let me know now, let me know now. Get close, baby, vámonos slow. Quédate conmigo que esta vaina pa' los dos. Échate pa' acá, baby, no pierdas tiempo. Estoy en alta, robándome a todas que se rebalen. Con los poderes desde el cuello los pedales. Y manos en el piso, cadera hacia arriba, ven. Llego a aplicar mi terapia intensiva. Tengo la certeza de que me tiene sorpresas. Toma, toma, toma slow sin reversa, perversa. Hoy quiero que tú me hagas un fatality. Que ese miedo me modele, se vuelva sensuality. Siente el calor, derrama el sudor. Haz enloquecedor, demasiado tentador. So, déjate llevar por Byron la excelencia. Déjame medir el nivel de tu resistencia. Y let me know now, shorty, let me know now, shorty. Tú sabes que yo me vivo cuando tú te pegas. Muévese, booty, booty, muévese, booty. Moviliza tu cadera, ven que eso me desespera. Let me know now, baby, let me know now. Let's go to my crib, vámonos on the ground. Let me know now, baby, let me know now. If you know what I mean, yeah, estamos activados. Let me know now, baby, let me know now. Let's go to my crib, vámonos on the ground. Let me know now, baby, let me know now. If you know what I mean, yeah, estamos activados. Avanza más que me voy a robar el show. Por más que me critiquen, saben que yo tengo el flow. Con lo que te enseñado, please, please stand up. Noche de party, girl, move your body in the club. My pocket full of money, full of papeleta. Leg, leg, leg, la paleta completa. Y yo viciado, wow. Cuerpo de modelo, mami, let's get down. Que tú sabes moverlo, sé que te motiva. El contacto es explosivo. Esta noche yo te claro que te vas a ir conmigo. No lo pienses, toma una copa, date un trago o el guish. Tú sabes cómo yo lo hago. Let me know now, baby, let me know now. Short I am the game, yo te puedo pa'l dinero. Let me know now, baby, let me know now. Con este movimiento a mí tú me prendes el fuego. Sorpresa, mami, ya tú sabes quién llegó. ¿Quién te pone? Ratata y sin más control. Tú no lo puedes negar, que yo a ti te gusta un troll. Y a cualquier tipo de perra, mami, pongo el calor. So, date más si no te asustes. Que lo que tengo aquí abajo yo dudo que no te guste. Si hacemos perreo pa' que tú te lo disfrutes. Si tu vaina está desajustada, yo hago que se ajuste. Ready pa' llevar ajuste pa' el coro desacatado. Que ya me dieron luz de que te gusto demasiado. Let me know now. Dime cuáles son tus gustos. Porque los míos son mujeres argúas con tremendo gusto. Let me know now. Let me know now. Let me know now. Let me know now. Déjame saber, toma. Déjame saber, toma. Pégateme de espalda hasta abajo y toma. Let me know now, baby, let me know now. Let's go to my crib, vámonos on the ground. Let me know now, baby, let me know now. If you know what I mean, yeah, estamos activados. Let me know now, baby, let me know now. Let's go to my crib, vámonos on the ground. Let me know now, baby, let me know now. If you know what I mean, yeah, estamos activados. Tú sabes quién soy yo. El Gish, Gax Music. Es una combinación de flow y estilo. Yo, Alex CMC, Business News, el charlatán. Yo, está claro, yeah. Amiga. Yeah, Byron, la excelencia. Business Music, Raptopari Studio, X-Night the Animal. X-Night en el beat. DJ Bass Breaker. DJ Bass Breaker. Raptopari Studios.